Iván, distraído en la sucesión de imágenes, el niño dice que quiere hablar. La cuchara, el aparador lleno de copas, la mesa larga familiar, el mantel, son continentes y países a los que llega con ojazos de buey y habita brevemente antes de partir otra vez. El ámbito de un vaso le da un movimiento de mano que aferra el aire como si fuera música. También tacha sensaciones de oscuridad. Piensa el mundo y barre restos muertos del día sobre la tapa del tiempo.